Antes que todo, buenas noches. Damos gracias a Dios de que podamos estudiar una vez más juntos. Ya después de tanto tiempo y algunas que otras trabas. Pero en esta ocasión, pues como les dije, suspendí un poquito el tema de teología, que tiene que ver con la antropología, para que veamos el tema de cómo tratar la depresión según la Biblia. Considero que es un tema muy importante porque ya se ha vuelto algo muy común con relación al tema de la depresión. Ahora, algo que quisiera destacar con respecto a la depresión es, tienes que tomar conciencia muy importante sobre el hecho de que hay cristianos que han tenido victoria sobre la depresión cuando Dios los ha convertido. Pero también tenemos que tener tacto, amor y comprensión para aquellos que han nacido de nuevo, pero que todavía Dios ha permitido que batallen con el problema de la depresión. Porque recordemos que en la escritura, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, Pablo enseña que todavía tenemos luchas con la carne. También recordemos que hay niños en Cristo, ¿sí? Como dice 1 Corintios 3, que todavía se comportan como carnales, que necesitan madurar y crecer en Cristo. Hay que tener mucho cuidado, más que nada, porque a veces se pueden sentir como que nadie los entiende, o podemos tal vez expresarnos de una manera que los hagamos sentir menos cristianos o no salvos, no cristianos. Así que, amados, tengamos mucho cuidado con tratar con hermanos así, porque es una realidad que Dios permite que haya creyentes que luchen contra la depresión, así como hay creyentes que luchen contra la ansiedad, contra la amargura, contra el estrés, etcétera, etcétera. Miren, tan solo cuando ustedes leen, por ejemplo, en Mateo 6, Jesús dice, no se afanen por todas estas cosas. Ya el afán es una preocupación y el afán es casi catalogado como un mal psicológico, derivado del estrés, derivado de la ansiedad, de la preocupación. Filipenses 4 dice, pues no estén afanosos, sino presenten todas sus peticiones delante de Dios. Yo los invito a que reflexionemos un poco acerca de esto y tengamos mucho amor y cuidado para con los hermanos que están en esa brecha, en esa batalla contra la depresión. Bueno, vamos a ver. Dice, ¿cómo tratar con la depresión según la Biblia? Para empezar, necesitamos definir qué es la depresión. La palabra depresión no es un término, por obvias razones, muy bíblico, pero sí tiene un origen reciente ligado a un tipo de síndrome o a un tipo de comportamiento patológico. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, define la depresión como un desorden mental común. O sea, si se han dado cuenta cómo empieza desorden, algo que desajusta tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu manera de comportarte. Pero ¿en dónde deriva ese desorden? En la mente. Podemos darnos cuenta que tanto incrédulos como creyentes tenemos problemas de pensamientos, que nos cargamos de cosas mentales. La depresión es algo mental. Yo creo que sí, porque cuántas veces cuando hemos sufrido la depresión, ¿dónde tenemos más aflicción cuando padecemos en la depresión? En la cabeza, en la mente. Y luego dice común. Feo asunto, porque nos está diciendo que es algo que puede afectar a cualquiera. Y ahorita veremos un poquito acerca de eso. Dice que esta depresión es caracterizada por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutarías. Es decir, que la depresión te lleva a sentirte triste. Y ahora, si se dan cuenta, es una tristeza mental. Puede ser emocional, porque al final de cuentas, por causa de la depresión, puede surgir enfermedades físicas, emocionales o psicosomáticas. Psicosomáticas nos referimos a enfermedades que tienes tan cargado algún problema en tu mente que tu cuerpo lo llega a resentir a través de insomnio, cansancio, fastidio, etcétera, etcétera. Luego dice que una pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutarías. Claro, ¿quién puede disfrutar la vida diaria estando deprimido? Pierdes el interés, pierdes el enfoque de tu vida, pierdes el disfruto, el deleite, incluso siendo cristiano, a veces ni te dan ganas de orar, no te dan ganas ni de leer la Biblia, aunque eso no nos justifica, claro está, no nos justifica, pero suele pasar. Dice, acompañada por una incapacidad de realizar actividades diarias. Eso es cierto, porque cuando llega la depresión, te tumba. No quieres saber nada, tienes un montón de pendientes, de trabajo, de qué hacer, de cosas por hacer en la casa, y se te va a ir acumulando y acumulando esa montaña de cosas porque no te sientes capaz de poder atenderlas debidamente. Suele pasar. Y según la Organización Mundial de la Salud, esta depresión suele durar por al menos 2 semanas. O sea que es algo prolongado. Entonces, otros síntomas que se pueden experimentar son intensos sentimientos de ira, desesperanza, fatiga y un sentimiento de inutilidad. Obviamente hay de casos a casos. En algunos la depresión puede ser más severa que en otros. Pero sí se puede llegar al caso de que te sientes sin esperanza, que estás enojado o enojada por las circunstancias que te adolecen, por las circunstancias que sufres, puedes sentirte muy cansado e incluso inútil. Puedes tener pensamientos en que dices que ya no sirves para nada, me siento inútil, ya no lo hago, ya no puedo, ya para qué vivo. Llegan precisamente a tener pensamientos de suicidio. Cabe uno pregunta, ¿puede un cristiano tener pensamientos de suicidio? Bueno, les voy a decir que en los 8 casos que he investigado, hay 4 personajes bíblicos, hijos de Dios, que han tenido pensamientos de suicidio. Sí, los han tenido, pero el hecho de que lo lleven a cabo es otra cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en la carne. Ojo, no estamos a favor de que alguien llegue a tener pensamientos de suicidio. Solo lo que estoy diciendo es que un cristiano puede llegar a tenerlos, ¿sí? Por inmadurez, por estar en la desesperación, por cuestiones fisiológicas, etcétera. Pero eso no significa que vaya a suicidarse. Acuérdense que la escritura enseña que Dios preserva a los que son suyos, incluso de tus propios pensamientos. ¿Ok? Ya lo iremos viendo un poquito más adelante. No quiero que se les haga ruido en la cabeza o algo por el estilo. Pero sí, algunos de ellos han tenido pensamientos de suicidio, pero Dios los ha librado. O sea, yo quiero que se enfoquen en eso, que la suficiencia en Cristo nos libra de todo pensamiento malo. Cuando tú y yo somos renovados en nuestra mente por la palabra de Dios. Miren, nada más para que tengamos una idea. En general, cualquier tipo de problema nos adolece mucho porque dejamos de mirar a Cristo. Cualquier problema que nos acontece nos adolece y nos aflige mucho porque dejamos de mirar a Cristo. Eso, en esencia, ese es, digamos, el principio de la solución. Dice que con frecuencia la depresión es provocada por las circunstancias, tales como la pérdida del trabajo, la muerte de un ser querido, el divorcio, la falta de amor o problemas psicológicos como el abuso o la baja autoestima. ¿Cuántos de nosotros no hemos entrado a la iglesia con todos esos problemas? Y especialmente nunca ha faltado aquellos que son nuevos y que tienen problemas de falta de amor, que nadie los ha amado, que tienen problemas de baja autoestima porque viven en una familia en la que nadie los ha valorado, o lo típico, muchachito o una muchachita que ha sido despreciado a lo largo de su juventud porque ha buscado el amor en personas, en mujeres, en hombres, pero nunca han sido realmente apreciados. Todo eso puede causar depresión. También la doctora Catherine Echeralli, que si no le suena el nombre, Catherine Echeralli es la esposa del pastor Miguel Núñez, comenta en su artículo El cristiano y la depresión, que se estima que la depresión afecta aproximadamente 300 millones de personas en el mundo y mayormente mujeres. Las mujeres son más proclives a sufrir depresión. También se sabe que la depresión es hereditaria con un componente genético con relación a la psicología de una persona, ¿sí? O con relación a ciertos aspectos fisiológicos como ciertos desórdenes hormonales o neuronales del cerebro. Por supuesto, la depresión afecta tanto a cristianos como a incrédulos y hay dos tipos de personas deprimidas. Ojo con esto, porque esto les va a ayudar a identificarlos. Los dos tipos de personas deprimidas, los que evidentemente se afligen, o sea, que son muy evidentes, muy obvias, muy visibles en cuanto a su dolor, en cuanto a sus problemas, sus preocupaciones, y los que ocultan su depresión y afirman que están bien. Es decir, aquellos que tienen una máscara de sonrisa y felicidad, pero no quieren externar sus sentimientos, sus emociones o pensamientos por razón de tal vez no sufrir rechazo, no sufrir el qué dirán o no mostrar cierta debilidad. A veces mucho será eso que incluso en el mundo competitivo del trabajo, el mundo laboral, tienes que defenderte frente, digamos, a alacranes, por así decirlo, de la competencia para no mostrarte débil, porque si te muestras débil, estresado y ansioso, ya perdiste. O sea, también el ambiente laboral puede ser causa de estrés y depresión. Se debe diferenciar la depresión clínica por causas médicas y la depresión espiritual por motivos de pecado, por ejemplo. En el caso de la depresión clínica, por obvias razones, se requiere el diagnóstico de un médico especialista, ya que a veces se puede presentar como un desorden genético, fisiológico, mental o emocional, que ahí ya requiere tratamiento médico y consejería. Ahora, en el caso de la depresión espiritual, mayormente, ojo con esto, la depresión espiritual mayormente está relacionada con el pecado, la incredulidad o problemas de carácter. En la depresión espiritual, repito, está muy, muy relacionado con el pecado, o sea, hablando del pecado personal o algún pecado cometido, o la incredulidad, es decir, falta de fe en las promesas de Dios, en la palabra, en la persona de Dios, en la persona de Cristo. No necesariamente que sea incrédula o sea inconversa, sino que a veces tenemos esos baches de incredulidad hacia lo que Dios nos ha prometido o ha dicho que hará en nosotros. Y problemas de carácter, es decir, que necesitamos desarrollar la madurez en Cristo. Como les dije al principio, que muchas veces nos portamos como carnales, como niños en Cristo. El enfoque de este estudio está más relacionado con la depresión espiritual. Vamos a ver el primer punto que está en forma de pregunta. ¿Existen los cristianos deprimidos? Pues ya hemos establecido que sí, sí existen cristianos deprimidos. Aunque la vida cristiana se caracteriza por el gozo, no podemos eludir la realidad de que viven hermanos en la fe en depresión. Vamos a ver lo que dice, por favor, si me puedes apoyar. Rosario, con Gálatas capítulo 5, versículo 22, por favor. Gálatas capítulo 5, 22. Gracias. Dice que el fruto del espíritu es, una de las manifestaciones del fruto del espíritu es el gozo. El gozo se puede definir como deleite o contentamiento en Dios. Deleite o contentamiento en Dios. Para que tomemos en cuenta eso, que la vida cristiana debe de caracterizarse o evidenciarse así, pero obviamente no empezamos la vida cristiana de esa forma, de una manera muy épica o victoriosa, ¿cierto? Porque, quiéralo o no, pues también nos entristecemos. Nosotros tenemos ciertas aflicciones sobre ciertas circunstancias. La Biblia es muy clara que también los cristianos se entristecen. Como dice en Romanos 12, lloren con los que lloran, gócense con los que se gocen. ¿Me puedes apoyar, Vero, por favor, con Filipenses 4, versículo 4, por favor? Amén. Muchas gracias, Vero. Sabemos que el gozo es espiritual, el contentamiento en Dios es espiritual, pero como les dije hace un rato, ¿se acuerdan? Que les dije que todo nuestro problema comienza cuando desviamos nuestra mirada de Cristo. ¿En dónde debes depositar o manifestar tu gozo o regocijo? ¿Qué es lo que dice ahí Filipenses 4:4? Regocíjense en el Señor siempre. Si tú te vas a regocijar o gozar en otra cosa que no sea en el Señor, esa alegría que puedas tener no te va a sostener, no va a ser suficiente para ti, no va a ser plena, no te va a llenar. Bien, la única persona eterna, infinita, que te puede dar gozo eterno o felicidad eterna es el Señor. Pero repito, tú y yo estamos en un proceso de santificación, estamos siendo apartados día tras día, luchando contra nuestra propia carne, contra nuestros propios pensamientos, nuestros sentimientos. Tenemos una lucha diaria con el mundo, con los deseos, con los pensamientos, con la carne, con el diablo, con los incrédulos, la familia que es inconversa. Tenemos un montón de enemigos contra los cuales pelear en el buen sentido de la expresión. Pelear la buena batalla de la fe. Bueno, continuando, dice, recordemos que aún vivimos en este cuerpo de muerte, aún luchamos contra el pecado remanente que mora en nosotros y que el proceso de santificación no concluya hasta que el Señor Jesús venga por nosotros y nos establezca en la nueva creación. Eso es una verdad bíblica que tú y yo entendemos muy bien. Que en este mundo va a haber siempre lo que dijo el Señor Jesús, aflicción, dice Juan 16. La Biblia sí enseña que los cristianos pueden ser deprimidos por diversas causas. Y en parte de esta lista de personajes que vamos a ver, que considero que el Señor me ha dado en mis meditaciones sobre este tema. Yo pensaba hacer una especie de estudio un poco más sistemático, pero creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que sería de más provecho irnos de caso en caso para ver cómo se manifiesta la depresión. ¿Y cómo o de qué manera Dios lo ha resuelto? Porque sabemos que la depresión no es algo de forma muy general, sino que es un abanico de situaciones, de causas y casos que pueden diferir de una forma u otra, pero que en esencia adolecen de la depresión.